partido al Turpial. Siento al Caribe. Soy así. Selva, nieve y volcán y al andar. Y el rumor del llano es una canción. ¡Viva Venezuela! Gracias a Dios y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos. Y hoy vive la patria joven muchacha, la patria joven muchacho. Y por nada del mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela. Y eso es lo que está en juego el 7 de octubre. Nos estamos jugando la vida de Venezuela. ¿Hay alguien con algún problema aquí? A ver, por favor, atiendan allá a alguien. Tengan cuidado con los niños. A ver. Ajá. Bueno, yo no voy a hablar mucho por la circunstancia. Pero solo les digo eso. Está en juego la vida de Venezuela. Y nosotros, o mejor dicho, en nuestras manos, ¡no se va a perder la vida de la patria! Estoy completamente seguro. Y sobre todo, en las manos de la juventud venezolana de hoy, ¡no se va a perder el futuro de la patria! Por mi parte, yo seguiré con ustedes. Mi próximo gobierno comienza el lunes 8 de octubre, comienza el próximo gobierno de Chávez. ¿Dónde están los patriotas? ¿Dónde están los socialistas? ¿Dónde está la juventud socialista? ¡Viva la juventud! Miren, en estos años que han pasado, hemos logrado algo verdaderamente maravilloso. Hemos logrado salvar la patria en los últimos 10 años, digámoslo así, y hemos echado las bases del futuro. Venezuela era un país hambriento. Hoy ya no hay hambre en Venezuela. Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna. Los niños, las niñas, la familia venezolana. Pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren, en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años debemos llevar la miseria a cero en la patria de Bolívar. eso se debe a las políticas del gobierno revolucionario y al trabajo de todo el pueblo. La gran misión Mercal, por ejemplo. ¿Quién no se ha beneficiado aquí de la gran misión Mercal? Barrio adentro. Aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó Barrio Adentro. ¿Ustedes creen que un gobierno del Majunche impulsaría Barrio Adentro? Claro que no. ¿Ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la misión Mercal? Claro que no. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la misión Vivienda Venezuela? Bueno, en cambio, el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni una familia sin vivienda digna en Venezuela. Lo mismo pasa con el desempleo, que era de casi 20%, lo hemos bajado a 7%, pero, jóvenes venezolanos, cuando termine el próximo gobierno de Chávez, en el 2019, no debe haber ni un desempleado en Venezuela. Pleno empleo, educación, educación. Hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en Venezuela. Y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas, a la misión Sucre? Cuando yo llegué al gobierno, había como 500.000 jóvenes bachilleres sin cupo en las universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria. Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Tengan cuidado ahí, no empujen, no empujen. ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la patria? Es la vida del pueblo lo que está en juego. El futuro lo que está en juego, muchachos, muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes, Chávez no le fallará a la juventud venezolana. Chávez no le fallará al pueblo venezolano. Yo, sin duda, he cometido errores, ¿quién no los comete? Pero, ¿acaso le falló Chávez a ustedes el 4 de febrero? ¿Acaso Chávez le falló a ustedes en la cárcel? ¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía? ¿Acaso Chávez de presidente se dejó doblegar por el imperialismo? Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al pueblo venezolano. Y ese es mi camino. Yo no les fallaré. Seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. A la vida de Venezuela. A la juventud venezolana. A la lancha bolivariana, pues, al Valle de Caracas. Y el próximo domingo, vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano para garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado. Ustedes tienen derecho al futuro. Lo hemos conquistado. Nada ni nadie le robará el futuro al pueblo venezolano, a la patria venezolana, a la juventud venezolana. Ustedes, mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas bolivariana para la batalla de Carabobo, en los comandos de campaña Carabobo, que no se nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano. Estoy seguro que lo vamos a lograr, compañeros y compañeras. Yo sé volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor. Nos ha caído el agua bendita de San Francisco. Eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. Gana Chávez el 7 de octubre. Gana la patria. Nos vemos el 7 de octubre, allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez. Vayan allá, a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la patria, a votar por la dignidad. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva Venezuela! Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gana Chávez el 7 de octubre!